Capítulo 24 del libro de la vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de la vida por Santa Teresa de Jesús. Capítulo 24. Prosigue lo comenzado y dice cómo fue aprovechando su alma después que comenzó a obedecer y lo poco que le aprovechaba resistir a las mercedes de Dios y cómo su majestad se las iba dando más cumplidas. Quedó mi alma de esta confesión tan blanda que me parecía no hubiera cosa a que no me dispusiera, y así comencé a hacer mudanza en muchas cosas, aunque el confesor no me apretaba. Antes parecía hacía poco caso de todo, y esto me movía más, porque lo llevaba por modo de amar a Dios, y como que dejaba libertad y no apremio, si yo no me lo pusiese por amor. Estuve así casi 2 meses, haciendo todo mi poder en resistir los regalos y mercedes de Dios. Cuanto a lo exterior, veíase la mudanza, porque ya el Señor me comenzaba a dar ánimo para pasar por algunas cosas que decían personas que me conocían, pareciéndoles extremos, y aun en la misma casa. Y de lo que antes hacía, razón tenían, que era extremo, mas de lo que era obligada al hábito y profesión que hacía, quedaba corta. Gané deste resistir gustos y regalos de Dios, enseñarme su majestad, porque antes me parecía que, para darme regalos en la oración, era menester mucho arrinconamiento, y casi no me osaba huir. Después vi lo poco que hacía al caso, porque cuando más procuraba divertirme, más me cubría el Señor de aquella suavidad y gloria, que me parecía toda me rodeaba, y que por ninguna parte podía huir, y así era. Yo traía tanto cuidado que me daba pena. El Señor le traía mayor a hacer mercedes y a señalarse mucho más que solía en estos 2 meses para que yo mejor entendiese que no era más en mi mano. Comencé a tomar de nuevo amor a la sacratísima humanidad. Comenzóse a asentar la oración como edificio que ya llevaba cimiento y aficionarme a más penitencia de que yo estaba descuidada por ser tan grandes mis enfermedades. Díjome aquel varón santo que me confesó que algunas cosas no me podrían dañar, que por ventura me daba Dios tanto mal porque yo no hacía penitencia y me la querría dar su majestad. Mandábame hacer algunas mortificaciones no muy sabrosas para mí. Todo lo hacía porque parecíame que me lo mandaba el Señor y dábale gracia para que me lo mandase de manera que yo le obedeciese. Iba ya sintiendo mi alma cualquiera ofensa que hiciese a Dios, por pequeña que fuese, de manera que si alguna cosa superflua traía, no podía recogerme hasta que me la quitaba. Hacía mucha oración, porque el Señor me tuviese de su mano, pues trataba con sus siervos no permitiese tornarse atrás, que me parecía fuera gran delito, y que habían ellos de perder crédito por mí. En este tiempo vino a este lugar el padre Francisco, que era duque de Gandía, y había algunos años que, dejándolo todo, había entrado en la compañía de Jesús. Procuró mi confesor y el caballero que he dicho también vino a mí para que le hablase y diese cuenta de la oración que tenía, porque sabía iba muy adelante en ser muy favorecido y regalado de Dios, que como quien había mucho dejado por él, aun en esta vida le pagaba. Pues después que me hubo oído, díjome que era espíritu de Dios y que le parecía que no era bien ya resistirle más, que hasta entonces estaba bien hecho, sino que siempre que comenzase la oración en un paso de la pasión, y que si después el Señor me llevase el Espíritu, que no le resistiese, sino que dejase llevarle a su majestad, no lo procurando yo. Como quien iba bien adelante, dio la medicina y consejo, que hace mucho en esto la experiencia. Dijo que era hierro resistir más. Yo quedé muy consolada, y el caballero también. Holgábase mucho que dijese era de Dios, y siempre me ayudaba y daba avisos en lo que pedía, que era mucho. En este tiempo mudaron a mi confesor de este lugar a otro, lo que yo sentí muy mucho, porque pensé me había de tornar a ser ruin, y no me parecía posible hallar otro como él. Quedó mi alma como en un desierto, muy desconsolada y temerosa. No sabía qué hacer de mí. Procuróme llevar una parienta mía a su casa, y yo procuré ir luego a procurar otro confesor en los de la compañía. Fue el Señor servido que comencé a tomar amistad con una señora viuda de mucha calidad y oración, que que trataba con ellos mucho. Hízome confesar a su confesor, y estuve en su casa muchos días. Vivía cerca. Yo me holgaba por tratar mucho con ellos, que de sólo entender la santidad de su trato, era grande el provecho que mi alma sentía. Este padre me comenzó a poner en más perfección. Decíame que, para del todo contentar a Dios, no había de dejar nada por hacer. También con harta maña y blandura, porque no estaba aún mi alma nada fuerte, sino muy tierna. En especial en dejar algunas amistades que tenía, aunque no ofendía a Dios con ellas, era mucha afición, y parecíame a mí ingratitud dejarlas. Y así le decía que pues no ofendía a Dios, que por qué había de ser desagradecida. Él me dijo que lo encomendase a Dios unos días, y que rezase el himno Veni Creator, porque me diese luz de cuál era lo mejor. Habiendo estado un día mucho en oración, y suplicando al Señor me ayudase a contentarle en todo, comencé el himno, y estándole diciendo, vínome un arrebatamiento tan súbito, que casi me sacó de mí, cosa que yo no pude dudar, porque fue muy conocido. Fue la primera vez que el Señor me hizo esta merced de arrobamiento. Entendí estas palabras, yo no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. A mí me hizo mucho espanto, porque el movimiento del ánima fue grande, y muy en el espíritu se me dijeron estas palabras. Así me hizo temor, aunque por otra parte gran consuelo, que en quitándoseme el temor, que a mi parecer causó la novedad, me quedó. Ello se ha cumplido bien, que nunca más yo he podido asentar en amistad, ni tener consolación ni amor particular, sino a personas que entiendo le tienen a Dios y le procuran servir. Ni ha sido en mi mano, ni me hace al caso ser deudos ni amigos. Si no entiendo esto, o es persona que trata de oración, esme cruz penosa tratar con nadie. Esto es así a todo mi parecer, sin ninguna falta. Desde aquel día yo quedé tan animosa para dejarlo todo por Dios, como quien había querido en aquel momento, que no me parece fue más, dejar otra a su sierva. Así que no fue menester mandármelo más, que como me veía el confesor tan asida en esto, no había osado determinadamente decir que lo hiciese. Debía aguardar a que el Señor obrase, como lo hizo, ni yo pensé salir con ello, porque ya yo misma lo había procurado, y era tanta la pena que me daba, que como cosa que me parecía no era inconveniente, lo dejaba. Y aquí me dio el Señor libertad y fuerza para ponerlo por obra. Así se lo dije al confesor, y lo dejé todo, conforme a cómo me lo mandó. Hizo harto provecho a quien yo trataba ver en mí esta determinación. Sea Dios bendito por siempre, que en un punto me dio la libertad, que yo, con todas cuantas diligencias había hecho muchos años había, no pude alcanzar conmigo, haciendo hartas veces tan gran fuerza que me costaba harto de mi salud. Como fue hecho de quien es poderoso y Señor verdadero de todo, ninguna pena me dio. Fin del capítulo 24.